Aquí llega Peperina. Somos la planta que crece. No me gusta. Somos la frescura de tu tarde. Otro. Somos el sedante de tu enfermedad. ¿Qué? No. Somos eso que te invade. No. Peperina no era por el mate, por la yerba. No. Peperina, el arte tiene forma de radio. A todos, comenzamos este nuevo ciclo que se llama Peperina y estoy acá con mi compañero Pablo Garanzini y conmigo, que soy Juliana Lizardo Villafañe. Vamos a estar acompañándolos desde las 9 de la noche hasta las 10. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, acá andamos, aprovechando este nuevo ciclo, agradeciendo a De La Azotea por este concurso de radio. Sí. Nos da la oportunidad de estar al aire hoy y sí, también la verdad después, que muchas gracias. No sé. Y bueno, estamos todos acá, le mandamos un saludo al oso que está ahí operándonos y a toda la gente que anda por ahí. Estamos todos acá vestidos de largo, porque esto es como una fiesta de gala, digamos. Con nuestros mejores trajes. Sí, vestidos. Más vale. Sí, bueno, vos también de vestido rojo, muy lindo. Sí, mirá las enaguas que tengo. Sí, bueno, vamos a también darle la bienvenida a todos los oyentes que nos van a estar bancando, se podría decir, este ratito. Y bueno, primero que nada queremos contarles que Peperina no se llama así porque sí, ¿o no, Pablo? Sí. ¿Por qué se llama Peperina? Todos sabemos que... nosotros sabemos en realidad. Sí, no, claro. La Peperina es básicamente un yuyo, crece sin el menor cuidado en cualquier lugar, ¿no es cierto? Sí. Eso mismo, el operador ahí. Crece en cualquier lugar. Crece en cualquier lugar, es un yuyo que necesita de cuidado. Y que si no, así también la cultura, ¿no? La cultura que... en donde se encuentra que justamente el arte, ¿no? Y el arte que nos acompaña no solamente cuando vamos a un teatro o a un museo, sino que nos acompaña durante todo el tiempo en nuestra vida diaria y que, o sea, más que nada la gente que realiza ese arte y la gente que no se da cuenta y va caminando por la calle y se cruza con un malabarista o se cruza con... Distintas cuestiones que son arte, son cultura. Son arte y parten de la cultura, parten de la sociedad. Y parten de la vida cotidiana, ¿no? Claro, totalmente, sin cuidado, se da solo, crece sin pensarlo directamente. Sí, y bueno, además, como dice la apertura, Peperina se llama por el mate. ¿Quién no comparte un mate mientras está haciendo un ensayo de teatro, mientras está bailando? Bueno, bailando es medio complicado tomar mate. Para mí, ¿no? Se te manchan las calzas, todo. Sí, es medio... ¿te pasó alguna vez? Sí, me quemé la entrepierna. Ay, no, qué feo. No, a mí por suerte nunca me pasó. No, la verdad que yo de esa me salvé. Bueno, también quiero presentarles ahora a mi compañera, nuestra compañera Majo, que nos trajo una, vino corriendo recién, viste, entró así de repente y me asusté. Hola, chicos, ¿cómo andas? Estoy medio nerviosa. ¿Estás nerviosa? No, sí, tranquilízate. Lo que pasa es que acaba de encontrar una noticia que la puso loca. ¿Qué te pasó? Miren, chicos, yo les traigo noticias sobre el arte, pero no las típicas noticias que vemos en todos lados. Les traje las noticias más insólitas del arte. Escuchen esto, por favor, y díganme qué piensan. Tatuar chanchos, una forma de arte. Pobrecitos los chanchos. Pobres chanchos. ¿No? Miren, escuchen. Un artista belga ha criado y tatuado 8 chanchos. Los va a poner en el centro de exposiciones de Shanghái. Bueno, este artista se llama Wim y dice: no debe tener mucho miedo las sociedades protectoras de animales, porque ni lento ni perezoso agarró sus 8 cerdos, los acostó en una camilla y los tatuó. ¿Los tatuó? ¿Tatuaría chanchos? Si el chancho me lo pide, depende. O sea. Bueno, acá tenemos una persona que al chancho le gustaba lo que le pintaba, lo que le tatuó, porque. Pero por el chanchito. O sea, yo, si viene un tipo y me tatúa algo que no me gusta, sí me enojo. Si no, claro. No. Claro, bueno, por ahí a los chanchos estaban conformes, decís vos. Pero el chancho sufre, chicos. Pobres chanchos. Pablo. Si los pinchan, no sangran, no. Bueno, el tema es que esta noticia realmente es una locura. Nunca. Bueno, ¿qué se sí, llama? Sí, mira, en Shanghái, es una chanchada, la verdad que sí. Algo bueno, a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Diría yo. Bueno, acá dice que las obras van a estar expuestas, pero siempre y cuando los animales se abstengan de defecar en las instalaciones. Y seguramente. Oye, chanchito, encima que los tatúan no le dejan hacer sus necesidades, ¿no? Esto realmente es insólito, yo no lo puedo creer. Bueno, las obras van a estar expuestas en Shanghái, así que si alguien quiere ir para allá, no Dale, sé. Yo por ahora me quedo acá. Yo semana me parece que voy. ¿Sí? ¿Vos te vas de viaje? Sí. Man. Bueno, también les quiero decir a los oyentes que si quieren escribirnos, si quieren darnos alguna propuesta, si quieren decirnos qué lindo programa o qué feo, nos pueden escribir a radiopeperina@gmail.com. ¿Gmail? Gmail, Gmail con G-M-A-L-I, porque si ponen Y-I-M-A-L-I, M-A-I-L, bueno, no. Escriban Gmail bien, fíjense. Claro, si tampoco con doble L, porque no. Gmail, chicos. Peperina@gmail.com. No, Gmail. Bueno, es lo mismo. También les quiero contar que el teléfono es 473-4433 y nos pueden dejar todos los mensajes que quieran, que no los vamos a leer. Chicos, llámenos, háganos el aguante, por favor. Le mando saludo a mi mamá, que seguro me está escuchando. Bueno. Mamera. Sí, ella es la mamera del. Si quieren escucharnos por internet también, estamos metidos dentro de la computadora. Se meten en www.blogspot.delazotea.com.ar. Sí. www.delazotea.blogspot.com. Qué bueno, dijiste lo mismo que yo. No, lo dijiste al revés, Pablo. Bueno, para cerrar este bloque, vamos a ir a un tema musical que se llama Papacho Quispe, que es de Humahuaca Trío. Ah! otra comunicación. Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, Keops Librería, La Clave Gráfica Imprenta y Fundación Hazme Reír. El asambleísta. Somos los que salimos el 19 y el 20. Y los que salimos después. Somos los que salimos todos los días y contamos lo que hacemos. Lee el asambleísta. Hacelo. Madres, la voz de los pañuelos. La revista de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata. Conseguila en la marcha de los jueves frente a la catedral o en Platón Libros, Catamarca 1964. Combatimos la corrupción eliminando totalmente a los intermediarios. PAMI contrata, paga y controla. Millones de pesos ahorrados regresan a los afiliados en nuevas y mejores prestaciones. Anteriormente PAMI hacía como que pagaba y los prestadores hacían como que atendían. Esta relación ha cambiado definitivamente. PAMI escucha 0800-222-7264. Si buscas un lugar tranquilo para navegar en la red, Pireus Café Internet. Un ambiente cálido, a pasos del centro. Pireus Café Internet. Hipólito Yrigoyen y 9 de julio. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Y ahora presentamos al Peperino del Día. Acá en Peperina, te repetimos que si querés escribirnos o darnos alguna propuesta o si conoces a alguien que te parezca interesante para entrevistar, lo que vos quieras, puedes escribirnos a radiopeperina@gmail.com o si no, puedes llamarnos al 473-4433. Estamos acá con Pablo, continuamos acá, estamos relajándonos, festejando. Ya me agarré la guitarra, empecé ahí. Sí, a ver, tocame algo. No, tocame algo de la guitarra, quiero decir. Ay, acá no se puede decir nada. No. El oso ya. Sí. Se levantó la consola. Bueno. Y estoy acá también con mi compañera, amiga personal, Mariana D'Angelo. Que, ¿cómo andas, Mariana? Bien, todo bien. Vamos está a bien. Sí, lo que te vengo a traer o lo que venimos a hacer hoy, chicos, sí, como mucho lo preparamos, es una entrevista un poco desestructurada de lo que se ve actualmente. Vamos a tener dos entrevistados, uno lo tenemos en línea y el otro está acá en el estudio con nosotros. Presentamos primero a Pablo Diorio, de 24 años. Ah, no, él. Él, claro. Ah, hola, Paulín. Hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, él es Pablo Diorio, tiene 24 años, es cineasta de la Universidad de Cine de Buenos Aires. Actualmente está acá en Mar del Plata realizando proyectos en el Centro Cultural América Libre y proyectos propios. Lo que te vamos a pedir, Pablo, es que cuando conectemos a Nacho, nuestro otro entrevistado, van a hacer una suerte de intercambio de entrevista. ¿Te parece? Sí. Vos le vas a comentar un poco lo que para vos es el circo y Nacho te va a comentar lo que para él es el cine. En ese caso se van a ir arreglando un poquito si no saben nada ninguno de los dos, pero bueno, verán. ¿Te parece? Sí. Bueno. Bueno, Nacho. Hola. Hola. Sí, ¿me escuchan? Hola, Nacho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Mira, bueno, te presentamos. Nacho Rey, de 24 años, te considerás payaso de la calle, ¿verdad? Sí, bueno. Bueno, bárbaro. También sos uno de los organizadores del Hazme Reír, que estará próximamente del 20 al 24 de noviembre, ¿puede ser? Hola, mira, la verdad que escucho muy lejos. Sí, en noviembre hacemos un festival de circo, Hazme Reír. Ah, bueno. Bueno, mira, lo que queríamos comentar es que acá estamos con Pablo Diorio, que es cineasta. Más o menos queríamos que vos comentes lo que vos entendés como cine desde tu lugar de circo, ¿no? Y si lo ves influenciado en tu arte, digamos. Bien. Sí, el cine. Y mira, creo que el cine en este momento es uno de los puntos más importantes dentro de lo que es la educación, ¿no? Ya que hay tan poca estimulación para el aprendizaje, creo que el cine es una forma de educar todo el tiempo y de poder bajar línea también, ¿no? De diferentes aspectos. También depende qué tipo de cine consumas, ¿no? Pero bien, sí. A mí me parece algo increíble, que te educa, te enseña, te demuestra distintas culturas, distintas formas de pensar, de relacionar y es algo muy amplio también. Bueno, ¿y el circo también crees que es una instrumenta educativa? No, bueno, ¿cómo? Sí. ¿El circo también lo ves como una herramienta para poder, como una herramienta social de arte? El circo en sí, circo solo, no. Creo que el circo es como un entretenimiento y una disciplina que demuestra un poco de asombro, ¿no? Y de capacidades físicas. Creo que es una herramienta en la calle, depende cómo se utilice, ¿no? Es una forma de educar. Estando en la calle sos un medio de comunicación, en cierto modo, ¿no? Donde estando ahí parado y llamando la atención tenés la posibilidad de poder transmitir algo. Y de informar y de proponer y de contar lo que te pasa a vos internamente y lo que opinás acerca de ciertas cosas desde un aspecto un poco más artístico y urbano, ¿no? Pero creo que el circo en sí no es una disciplina bastante técnica, ¿no? Y que expresa asombro, pero no le veo mucha sensibilidad como arte. Depende cómo la utilicemos, ¿no? Claro, sí. Bueno, mira, Nacho, ¿te parece que Pablo nos comente un poco lo que entiende él como cineasta del circo? Dale, buenísimo. A ver, Pablo. ¿Como cineasta del circo? El circo es una forma de arte escénica que tiene que ver con la exageración de la capacidad física de las personas. Una exageración, una parodia, podemos decir, que también propone una cuestión de anarquía estética, buscando todos los colores que se puedan utilizar, saturar de colores y de ropa y de sonidos el arte escénico. Bueno, ¿te parece, Nacho, que va por ese lado? Mira, tío, la verdad, escuché muy bien, porque escucho un poco bajo. Bueno, vamos a tratar de mejorar un poquito la comunicación, a ver si Pablo puede hablar. Bueno, más o menos lo que dijo Pablo es como, es un arte escénico que busca resaltar los colores, exagerar las expresiones, tratando de generar sensaciones en el público. Más o menos eso es lo que, redondeando y en mis palabras, lo que dijo Pablo, pero... Sí, no, me parece que comparto bastante. También es un arte que se fue mutando mucho, ¿no? Si vamos al circo tradicional, yo le vería hasta algo bastante bizarro también, ¿no? De colores y de culos y de teatro de revista. Tiene mucho de eso también, de amarillismo. Y, bueno, en la época medieval los circos mostraban los deformes, ¿no? Y los que tenían dificultades físicas y demás. Y después fue mutando, fue cambiando. Y creo que hoy en día se está buscando esa fusión, como se busca en cualquier arte, en la de poder transmitir un sentimiento más que los colores, que lo que dijo Pablo, que tiene razón, que es verdad eso. Bueno, Nacho, muchísimas gracias por darnos este llamado y seguramente, si nos va bien con esto, te estaremos llamando para que nos promociones el Hazme Reír, ¿te parece? Dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, te mandamos un beso. Bueno, un beso, hasta luego, gracias. Chao, Pablo. Chao, gracias. Chao, Nacho. Bueno, continuamos mientras ahí se iba Nacho y queremos también a vos, Pablo, hacerte un jueguito que es una especie de tip de palabras. Yo te voy a ir repitiendo unas palabras y vos me vas a ir diciendo que con una sola palabra la definición, o sea, es muy complicado, ¿no? Por ahí definir algunas palabras, pero algo que te haga acordar, ¿sí? Yo te digo una palabra y vos me reflejás con una sola palabrita qué es lo que a vos te representa, ¿sí? ¿Puede ser? Dale. Yo te digo la primera. Arte. Yo. Ah, bueno. Vos. No existís. Peperina. Andrea del Boca. Mate. Con azúcar. Mundo. Yo. Mujeres. Me encantan. Drogas. Aléjense de las anfetaminas, la cocaína, la heroína, la morfina y el opio. El resto andan bastante más piolas. Centro cultural. América Libre. Calle. Para los de circo. Amigos. Mientras no se interpongan en mi camino del éxito que voy a tener muy pronto como artista. Ay, me encanta porque tiene una autoestima buenísima. Mire, no me rompan las pelotas, pendejo. Noche. Yo. Música. Radiohead. Bueno, te damos muchísimas gracias por todo el apoyo que nos diste en esto. Y bueno, y después te vamos a hacer tipo una especie de horóscopo que hace Marianita. Con todas estas palabritas que vos nos fuiste diciendo, así que si te querés quedar a escucharla en el próximo bloque. Y bueno, vamos a ir cerrando ahora, ¿no, Pablo? Y bueno, nos vamos. ¿Te parece? Nos vamos con un tema musical. Delightful, and I find myself I'm mixed between beauty and the beast. Kill them quick, that's my motto. Then police take a photo. Then police take a photo on the sunny side of the street. Like tomato, like tomato. 88.7. Informar, informarnos, de contar y contarnos. Yo no veo la comunicación como algo muy estático, sino que algo dinámico que genera transformación, ¿verdad? ¿Qué pregunta? ¿Qué es la comunicación? Esta cuestión de ida y vuelta, del ser junto. Si nosotros no desarrollamos esta comunicación, animales de la comunicación somos, o sea, no podemos tampoco desarrollarnos como personas. Elemento fundamental para cambiar el mundo, que la gente se siga agrupando. FM de la Azotea, 88.7. Verdadera comunicación. Comunicación. Experimento Radio se pone en marcha. Martes 23, 18 a 19. En tiempo real. 19 a 20. Ciudad Oculta. 20 a 21. Joaquín de 10. 21 a 22. Teterina. 22 a 23. Horas entre el humo del ambiente. Experimento Radio. Primer concurso para nuevas ideas en radio. Surge algo de la tierra. Surgen los sentidos. Llega el radioteatro Peperino. Bueno, aquí estamos de nuevo en esto que hemos dado en llamar Peperina. Queremos mandar un saludo a Manuela Lagaña, que nos mandó un saludo grande por el medio internetico, digamos. Y ahora vamos a ir lo que es el radioteatro. Esta obra que se llama Convivencia Femenina. ¿Vamos? Una casilla de dos plantas, de las altas que hay en el delta. La que está a la vista es la planta superior. Tres salidas, una al exterior, otra al baño y la tercera a un dormitorio contiguo. Mobiliario pobre y diverso, de segunda mano. Sillas, mesa, catre, hamaca paraguaya. El suelo está sembrado de recipientes del más variado tipo y procedencia, dispuestos por zonas y que sirven para paliar el efecto de las goteras que azotan el lugar. Ventana al fondo, pocos cuadros y medios libros. Adela, alrededor de los 40, se guarece tras un lenguaje rebuscado. Emi, idem, sanguínea, mal hablada. Natacha, 30 años, es un recuerdo. Fría, distante, irónica. La paró la lluvia y el que la inventó. Lluvia cae lentamente sobre mí. Ay, pero si será posible, che, ¿no pensará parar nunca? Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, encima vos te divertís. Claro, es tan gracioso lo que pasa. Lluvia cae lentamente basta, sobre basta. Mí. Basta. ¿Por qué no te tirás al río y me nadás como Mirtha Legrand? Mirtha Legrand, qué antigüedad. Dale, hagamos el show del agua completo. I'm singing in the rain. Dale, hacialo, viva, esto no era un show. Ay, claro, vos cantás y bailás. Yo puteo, la puta que la parió la lluvia y al que la inventó. Pero poné un poco de buena voluntad, no podés parar al temporal con puteadas y mal humor. 3 días de sudestada pudren a cualquiera. Estoy pidiendo algo más fácil, que pares, que le pongas un poco de humor a la cosa. Llueve y sudestada, estamos encerradas, de acuerdo. Es un hecho inecutable, consumado y consumido. Correspondía a mi estoicismo, haceme justicia, sé generosa por una vez en tu vida. Devolveme discreción, amenidad, buenas ondas. Perdona el tono que tengo, pero es lo mínimo que puedo reclamar a mi constante desembolso de paciencia en estos pavorosos 3 días. Ay, qué razón tiene Antonio cuando decía que eras una bruja disfrazada de cotorra. Sos una fábrica de palabras, nena. Por favor, ¿quién apareció? Antonio, ¿todavía te acordás de ese tipo? ¿Será que soy mujer reconocía su pasado? Y Antonio tiene que ver con mi pasado. Es un recuerdo lindo. Y no tengo por qué olvidarme de lo que fue bueno. Soy una... A ver, ¿cómo se le dice a esas personas que recuerdan cosas lindas? Nostálgicas. No, no, es otra cosa. Melancólicas, abogadoras. Bueno, está bien. Yo tuve un pasado feliz y no me avergüenzo de recordarlo. No trates de prestigiar tus mecanismos. Vos no sos una nostálgica, sos una vieja chota. Ay, mirá quién habla. Perdón, el estado de chotez no corresponde al área cronológica, sino a una descomposición genética de la persona, a la oxidación de sus células y a las carencias referenciales de ubicación geográfica y o históricas que se producen en su cerebro, convertido en una magma de incierta recuperación. ¡A la mierda! ¡Qué jodida que estoy! ¿Así que yo soy esa basura que acabas de pintar mientras vos te conservás hecha un pimpollo? No te enojes, pero es así. Haceme el favor y dejate de hablar pavadas. Ya te cabreaste. Ah, ¿eso también me lo vas a reprochar? No te estoy censurando, Emi. Solo te marco tendencias. Vos hablas siempre en pasado y eso, en la cuerda floja de nuestra edad, agrega años. Deberías ser más presumida. Soy presumida. Visto muy bien. Siempre me maquillo. Cuido la línea. Hace 10 años que tengo el mismo peso. ¿Ves? Hace 10 años. Ya apareció de nuevo el pasado. Viví en Lloyd, sentí la vida que pasa. ¿Para qué? Para poder esquivarle los guadañazos que tira, para no perder junto con los datos natalicios. Leí por ahí que no hay mejor cura geriátrica que vivir enganchada con el día en curso. ¿Geria qué? La geriatría es la ciencia que se ocupa de los enfermos de vejez. Actualiza los genes de los ancianos y... Ah, bueno. A ver, yo vengo a hacer esa jugata que necesita que le actualicen el gene. Te puedo mandar al carajo en la forma más actualizada posible. Van a ofender. La que se pasa ofendiendo todo el tiempo, nena, sos vos. Sos tan vieja chota como yo. Vos también retrocedés. Te mandás tus viajecitos al pasado. ¿Acaso recién no cantabas canciones del año del pedo? Pero era un rasgo de buen humor. Ah, fantástico. Cuando vos recordás, es un rasgo de buen humor. Pero cuando lo hace la que te dije, entonces estamos ante una vieja momia que se cae a pedazos. Estaba tratando de enfriarte, de parar con canciones tu avalancha de protestas. Ay, mirá lo torpe que serás, que en tantos años de amistad todavía no te diste cuenta que yo necesito descargarme. Que si me quedo con la mostaza adentro, reviento. No puedo entender qué carajo estamos haciendo aquí, encerradas como estúpidas, comiendo hamburguesas hechas a vela, porque no podemos usar ni siquiera la cocina que está inundada. ¿Para qué vinimos? No podemos cortar la ligustrina, nada de tenis, nada de sol. Llegamos el viernes con agua y nos vamos a ir, si podemos, también con agua. El río creció, como 3 metros, tapó el puente. Caminando no podemos volver. Bote no tenemos. Encima la vaca, son demasiadas cosas para bancárselas. Yo estoy que reviento. ¿Y vos encima pretendés que elija las palabras? No puedo, no puedo. Soy una... A ver, ¿cómo se llama esos que se especializan en seleccionar palabras? Filólogos. No, no, es otra cosa. Ay, paciencia, yo soy así. Cuando me engrano. Y encima me da bronca que vos estás tan tranquila. Te juro que no lo puedo soportar. Trato de compensar, eso es todo. Yo soy la que maneja la ley de las compensaciones, porque dos tipas como vos, con tu exacta dosis de intolerancia, no pondrían ser amiga durante 20 años. ¿Quién dijo? Hay jurisprudencia. Habla, a ver, ¿por qué lo decís? Aquí mismo, en esta casilla, hemos tenido alguna demostración al respecto. Acá en un momento dado se juntaron dos tipas de iguales características y un desastre. Y una de las protagonistas de aquel zafarrancho fuiste vos. La otra era tu alter ego. ¿Walter qué? Hacé memoria. Ay, déjate de revueltas. ¿De qué estás hablando? Si desde que tenemos la casilla ha venido poquísima gente. Justamente, por eso mismo. No es nada difícil recordar el hecho. No sé, no caigo. Natacha. ¿Qué? Sí, mira, acordate de aquel entredicho que tuviste con ella. Inesperadamente, y por una entrada no convencional, aparece Natacha y se enfrenta con Emi. Es un recuerdo, aunque no se diferencia en nada de las personas, de los personajes reales. Viste elegantemente, de sport, y es una mujer de formas afectadas, que utiliza el mismo lenguaje rebuscado que Adela. Pero mirá con qué me salís. Natacha murió hace como 10 años. Yo creí que me estabas hablando de algo que pasó ahora. Fíjate, ¿a dónde tuviste que ir a buscar un ejemplo? Es un hecho, ocurrió, es historia viva. Ay, sí, vos con tal de jorobarme, capaz que haces viva la historia de Astolfi. ¿Te acordás, no es cierto? Historia antigua, historia de muertos. Ahora, la que vio el sacro, el cómo es, fuiste vos. Y desenterraste algo que... ¡Qué espíritu negro! ¡Qué negrura! ¿Qué? Además me salís con una mundial. Estábamos hablando de tipas del mismo carácter. ¿Y yo? A ver, ¿qué tenía que ver con Natacha? Eran dos gotas de agua, no me digas. Vos estás loca, nena, hacete ver. ¿En qué éramos iguales, a ver? Aquel día que estuvieron solas aquí. Contestame lo que te pregunto. ¿Por qué éramos dos gotas de agua? Había sudestada, el río estaba crecido, llovía mares, igual que hoy. Ay, bueno, sí, no te vayas por las ramas. A ver, ¿por qué éramos iguales? Natacha y vos vinieron solas un viernes. Yo me acuerdo porque yo no las acompañé. Vino unas horas después, me acuerdo perfectamente. ¿Pero cómo te vas a acordar perfectamente si acabas de decirme que no estabas? Me acuerdo perfectamente de que llegué después. Salí, te pisás la cola todo el tiempo. La culpa la tuvo ella. Mira, el motivo del lío no tiene importancia. Perdóname, Emi, pero yo a lo que voy es a otra cosa, mirá. No entiendo por qué repetí siempre las mismas palabras. Me parece como que lo hago para ahorrar tiempo. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase. Bueno, entonces estábamos en... Natacha estaba tirada en la cama turca, vos andabas dando vueltas por ahí y yo entro echando putas. No sé por qué repetí siempre las mismas palabras. Adela, por favor, lo hago para ahorrar tiempo. Claro, haces bien. Si estamos aisladas por una sudestada, tiempo es lo que nos sobra. Cambia el repertorio, no digas siempre las mismas guarangadas. ¿Por qué sos tan grosera? ¿Qué necesidad hay de ser tan boca sucia? Yo soy así, siempre hablo igual. Me conoces de toda la vida. Pero es que da lástima a los oídos escucharte. Aprovecha para pulir tu lenguaje. Vos decís, por ejemplo, entro apresuradamente. Suena lindo y encima ahorras energías. Pronunciás una palabra menos. Pues está bien. ¿Retomo? Estaba en la cama turca, vos andabas dando vueltas por ahí y yo entré apresuradamente, echando putas. ¿Por qué te resistís al buen gusto, Emi? Yo tengo buen gusto, y vos lo sabés muy bien. Soy una tipa que viste muy bien, por ejemplo. El buen gusto no es un don parcializable, es una conducta integral. ¿Con eso qué quiere decir? ¿Que yo no empilcho bien? Quiero decir que el buen vestir cubre apenas un ítem dentro de las reglas de urbanidad. ¿Pero yo empilcho bien o no? ¿En función de las reglas de urbanidad? Dejá en paz las reglas de urbanidad y contestame lo que te pregunto. Ah, no, yo a los gritos no dialogo. Se apartó molesta. Natacha, por su parte, adquiere autonomía de movimientos mientras dura este diálogo. Vos no estás dispuesta a dialogar nunca. Lo único que te interesa es hablar sola, engolonizarte con las palabras. Nunca te interesó lo que dicen los demás. Vos no sabés oír. Si yo te conozco como si te hubiera parido, mirá. Enfurecida, se mete en el baño, dando un portazo. Natacha se acerca a Adela. No está en mi ánimo de reprocharte nada. ¿Pero qué hay de bueno para vos en tu amistad con Emi? Es buena tipa. Pero irremediablemente bestia. Por favor, qué forma de hablar, qué modales. ¿Quién fue el enemigo que te aconsejó compartir esta isla con una muchacha tan deficiente y de tan mal genio como nuestra querida Emilia? Te juro que vengo haciéndome esta pregunta pertinazmente y no le hallo la respuesta. Recién la conoces, no siempre es así. Últimamente está pasando por una crisis. ¿Últimamente viene a ser desde que nació? Porque lo que esta chica sufre es una crisis de crecimiento. Habías resultado una mascota. Mirá qué noticia, porque pasar el weekend con esta chica debe ser algo así como utilizar la flagelación como sistema, ¿no? Hay otras formas de pasar los fines de semana. ¿Todavía lo recordás? Te dije que había enganchado a dos jóvenes y fornidos padrillos, ¿no es cierto? Nos vieron juntas y estaban piafantes y lujuriosos. Había sido muy entretenido tenerlos aquí. Ocurre que justamente por algún padrillo piafante y lujurioso, como vos decís, hemos tenido dos o tres peloteras. No sé si lo entendiste. Nosotras venimos aquí a hacer vida al aire libre. ¿Y cuando no hay aire libre, como hoy? ¿Qué haces? I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds. So qué loco este radioteatro, ¿no? ¿Cómo seguirá? ¿Cómo terminará, no? Todos queremos enterarnos. Bueno, acá me están diciendo vamos a un corte y ya volvemos. Si querés comunicarte con la radio, 473-4433. Puedes escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico, radiopaperina@gmail.com. Y bueno, hasta el próximo bloque. A ver, gozo. With a happy refrain, just singing, singing in the rain. Se construye otra comunicación. Con otras voces. Hola. Que suenan distintas. Que suenan más cerca. De la azotea, 88.7. Otra comunicación. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, Keops Librería, La Clave Gráfica e Imprenta y Fundación Hazme Reír. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. Un nuevo blog periodístico marplatense en la web, www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Notas de opinión, entrevistas, sociedad, gacetillas, cultura y una mirada desde adentro sobre lo que pasa en Mar del Plata. Hagamos un periodismo participativo. Entrá y deja tu comentario sobre las notas y propone nuevos temas o eventos para difundir. www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Subjetividad informativa. De la azotea, 88.7. Otra comunicación. La tierra es muy grande, quedan muchas raíces por conocer. En el último bloque de este programa, primer programa, porque no se van a librar de nosotros, que bueno, se llama Peperina, y como ya les dijimos repetidas veces, que nos pueden llamar al 473-4433, que se apuren porque ya terminamos, y si no, escribirnos a radiopeperina@gmail.com. Bueno, Pablo, ¿qué te parece el radioteatro? ¿Viste? Fantástico. Muy loco, la verdad, sí, ¿no? Sí, te deja pensando. Sí, yo quiero saber qué pasa. Esa pregunta que te deja como diciendo, no sé, ¿y vos qué haces los días que llueve? Yo, los días que llueve y casi siempre alquilo una película. Ay, a mí me gusta comer tortas fritas. No, hacer también, una torta. También, no, pero también. Hacer una torta, a mí no me gusta cocinar. Tortas fritos, que los hace mi abuela, que les pone como almíbar a las tortas. Un día que llueva vamos todos a comer a la casa de Pablo, a la casa de la abuela de Pablo, mejor dicho. Y los invitamos a todos los oyentes también, ¿no? Hacemos una fiesta en lo de la abuela. Bueno, para terminar con este programa, tenemos una columna que la prepararon... ¿no ves la columna? ¿Es ese mate que cuelga de ahí arriba? Sí, es una columna matera. Claro. La columna esta la prepararon Araceli y María José, que bueno, están acá con nosotros, ya las hemos escuchado a lo largo del programa, pero bueno, ahora que nos trajeron algo específico... A ver. Bueno, sí, mira, te cuento que ya que estábamos hablando del arte, tuvimos las entrevistas del cine y del circo, queríamos hablar un poquito de lo que era el arte urbano, ¿no? Y de cuáles son sus expresiones más conocidas. Una es el graffiti, como todos ustedes conocen. Y otra es una que se llama el stencil. Sí. ¿Pero qué es esto del stencil? A ver, ahora, ¿qué es el stencil? ¿Cómo puedo hacer un stencil? Te cuento. El stencil, o estarcido también se le dice, es un graffiti que es muy fácil de hacer si quieres hacer uno. Necesitas una plancha, que puede ser de cartón, de plástico liso. Algunas personas las radiografías las destiñen y las usan. Que se perfora con un diseño en especial, el que uno elija, y se estampa sobre diferentes superficies. Luego se pinta encima con un aerosol, generalmente. Se puede considerar una forma de arte totalmente, pero callejero. Es un arte social. Es muy barato, simple, y aparte tiene algo que lo hace muy, muy único, que es rápido de hacer. O sea que si querés plasmar cualquier cosa y que no te persiga la policía, lo haces rápido y salís corriendo. Claro, sí. ¿Cuáles serían los temas que evocan este tipo de arte, este tipo de expresión? Mira, generalmente son deseos políticos, sociales, interpelan el arte, plantean reivindicaciones de género. Viste que hay algunos feministas, otros de los vegetarianos también. Utilizan juegos de palabras y hasta de imágenes, ¿no? Y dibujos. No sé si viste uno que está Bush con las orejitas de Mickey. Claro, te iba a preguntar porque acá en la ciudad hay bastantes. Yo quiero saber si hay algún grupo específico que se dedica a hacer eso. Mirá, en Mar del Plata hay uno que es buenísimo que se llama el Proyecto Fauna. Que si vas caminando por muchísimas calles estás en unos diseños espectaculares. Son tres estudiantes de la Escuela de Artes Visuales Malarro. Claro, sí, esa que queda en Luro y Pampa, si no me equivoco. Sí, ellos lo que crearon fue un espacio de comunicación y expresión. Lo que intentan es modelar el entorno visual mediante intervenciones urbanas. Y lo que tiene esto es que cualquiera puede acceder. Vos vas caminando por la calle, no necesitas entrada, es gratuito y ves eso. Claro, sí, bueno, como también el stencil, ya hablamos del graffiti, que deriva de las artes rupestres. Antes las personas pintaban en sus cavernas con la sangre de los animales. Hoy uno cualquiera agarra un aerosol y hace un graffiti, ¿no? Pero hay un dilema en cuanto a este tipo de arte, esta expresión. ¿Esto es pensamiento artístico o es vandalismo? A ver qué piensan ustedes, los conductores. Yo, para mí, depende. Porque he conocido gente que hace... no tanto stencil sino graffiti. El stencil nunca se pide permiso. pero claro, se lo ve como más una manera ilegal. Claro, una forma de expresión ilegal. Y lo que pasa es que también el stencil es una forma de denuncia. Es una crítica. Sí. Entonces claro. Por eso puede ser que alguna gente lo pueda tomar como vandalismo. Entonces, y por otro lado lo... El graffiti, sabía muchachos que se dedican a esto al graffiti, que van, piden permiso de pintar una pared al dueño de la pared y el dueño, sí, está todo bien, pinta. Claro. Hay otros que se mandan y pintan. Y, o sea, está bárbaro, puede ser una pintura espectacular, pero si a mí viene un artista plástico de los mejores y me dice, no me dice nada y me hace, qué sé yo, una ánfora etrusca en la puerta del baño, lo voy a odiar para toda la vida. Y pero también no es lindo que a uno le pinten en el frente de la casa, así claro, porque si no le pidan permiso. Claro. Por eso parece es que se mezcla un poco. Claro, yo en realidad los apoyo, digamos que estoy en un 50 y un 50 porque me encanta el arte que hacen. Siempre y cuando lo hagan en el lugar que lo tengan que hacer, claro, ¿no? Y no confundamos graffiti con un River Te Amo. Claro, hay un montón de cosas. Ay, también chapo, así. Claro. A uno le gusta ir caminando y ver un diseño espectacular, pero no le gusta llegar a su casa y tener en la puerta un dibujo. Claro. Una cosa es un graffiti, un dibujo, si te piden permiso, eso, y otra cosa es lo que dice ella de River Te Amo. Entonces, eso es arte, lugares. Chicos. River Te Amo, ¿es arte? ¿Es arte? No, es una necesidad de manifestación que tienen. Y, o sea, la gente tiene necesidad de comunicarse y también necesitan necesidad de un mensaje que comunicar. Bueno, como no tienen un mensaje importante y no tienen cómo expresarse realmente. Pero ahí está la diferencia. Pero de verdad lo sienten. El graffiti tiene su estilo. Porque no tiene nada mejor que sentir. Bueno, pero por ahí desde este programa, exactamente, lo que tratamos de hacer es que aquella gente que tiene tantas ganas de expresarse y busca cosas o formas de que por ahí a otros le pueden llegar a molestar, realmente el arte es una forma de expresión y muchas veces puede llegar a superar eso, puede hacer que uno supere esa necesidad de comunicación. Tanto bailando como escribiendo o, no sé, haciendo múltiples actividades que pueden ser. Bueno, Juli, yo quiero saber a ver qué opina la gente. Así que los que nos están escuchando, mándennos al mail o llámenos las respuestas a ver si el arte callejero vandalismo. Es vandalismo, bueno, o una expresión artística. Esto lo vamos a seguir charlando a lo largo de los programas que vamos a tener. Ya se van a enterar cuándo. Nos acaban de informar que ganamos el concurso también, ¿no? Así que los programas que vienen, chicos. Váyanse, ya no hay necesidad. Ya, bueno, esperemos. Nada, mentira. Y nos queremos igual. Para cerrar esto, tenemos, bueno, el pequeño horóscopo, le podemos decir, que... Vamos a... Es una conclusión, de los personajes que hemos invitado, en especial de Pablo. A ver, ¿qué es lo que quedó? En resumen, Pablo, de lo que Pablo fue diciendo. Las palabritas que pudimos unir. Vamos a ver, esperemos que les guste el mensaje que nos dejó, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué nos dejó? Pablo diría... Chicos, ustedes no existen, y menos Andrea del Boca, que tomando mate y escuchando Radiohead, no se me interpongan en mi éxito. La calle para el circo. El América libre con azúcar. Ah, mira, es interesante. La verdad está interesante, bueno, para poder analizar esto. Re loco, ¿esto se considera arte? Pero, y eso también la gente puede opinar, ¿no? El arte del horóscopo de Marianita. El arte del horóscopo. Claro. Eso es un nuevo arte. Sí, puede ser. La verdad, mirá cómo surge, ¿no? El arte de cualquier lado. Por eso, peperina, ¿no? Claro. De cualquier lado. Peperina es lo que crece. Cualquier pavada la hacemos arte. Qué bueno. Bueno, entonces vamos a terminar este programa, bueno, despidiéndonos todos nosotros y agradeciéndole a la gente que nos escuchó, a todos los que llamaron, y bueno, también... Y a los que no nos llamaron... también les mandamos, sí, también les mandamos. Yo no les iba a mandar saludos, pero bueno, las chicas sí. Sí, les mandamos un saludo y vamos a terminar con un tema de La Vela Puerca, Burbujas. Pienso, no puedo entender cuánto más te falta para reaccionar. Es mucha la agonía y tú con un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo, pero querés más. No sea que le dejes algo a los demás. Sufriendo por la tele se te puede ver. Pero si ves miseria cambias de canal. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. ¿Ves que a este mundo jodido ya le sale pus? Y vos estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? A vos te ilumina un sol artificial. Solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti. Sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz. Siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. ¿Ves que a este mundo jodido ya le sale pus? Y vos estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé. Solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti. Sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz. Siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. ¿Ves que a este mundo jodido ya le sale pus? Y vos estás fregado fuera y dentro de él. O acaso ya no ves sobre qué están tus pies. Una aguja va conmigo. Arte de tu mate. No. Digo, mate de tu vida. No. ¿Qué? Peperiñada. Che, esto está lavado.